dejó babear bajo una encina y después se negó a la parada. Cuando quiso escapar ya estaba encima, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoque. Ese toro bonito ya nació pa' cementao, aquí ya, ya lo siguen, no lo dejan descansar. Y además de más bravura tiene pinta de Don Juan. Pasa torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descanso. Pasa torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descanso. Ay vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descanso. Y bien, vamos a seguir oyendo el Fari, Torito Bravo y muchas más. Te criaste en la Plaza de los Toros, en el barrio madrileño de Las Ventas. Desde niño te llamaron Antoñete, los maestros más famosos de la fiesta. Pero tú que ya soñabas con capotes y muletas y vestidos de torero, torero, el jirón de luna blanca que ilumina tu cabeza te llevó a ser el primero, primero. La afición de toda España en los ruedos te llamaba el coloso de los genios. En la Plaza de las Ventas, aquella tarde, te vi llorar como un niño al cortarte la coleta. Torero grande entre millares de amigos, los toreros se fueron y que viven en el cielo. Te llamaron Antoñete, torero, torero, torero. Con tu arte perfumaban los tendidos por el aire de los lirios y las rosas. Y jugaba frente a frente con la muerte al hacerse tu capote mariposa. Tu muleta desdoblada a la arena la peinaba y a los ritos de los toros. Y la gente deliraba y torero te llamaban todos juntos en un coro, un coro. Tienes alma de gigante, corazón de golondrina y eres noble como un ángel. En la Plaza de las Ventas, aquella tarde, te vi llorar como un niño al cortarte la coleta. Torero grande entre millares de amigos, los toreros que se fueron y que viven en el cielo, te llamaron Antoñete, torero, torero. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, torero. Y ahí seguimos escuchando aquí Radio El Cancel, la Noche Flamenca, y vamos hoy a Manuel Horta. Ah, ya, qué chulo. Bueno, vamos a seguir oyendo al Fari.

Siento que me siento preso de su corazón. Mi picado, me ha picado, me ha picado. El bichito del bichito del amor. Me ha picado, me ha picado, me ha picado. En el centro de mi corazón. Me ha picado, me ha picado, me ha picado. El bichito del amor. ¿Y cómo te pica el bichito que a ti no te cura ni el mejor doctor? ¿Y cómo te pica el bichito que a ti no te cura ni el mejor doctor? Yo solo vivo para ella, mi vida sin ella no tiene valor. Y es que la veo tan bonita que me quita el sueño y me muero de amor. Su pelo es la pluma del cuervo, cintura de avispa, labios de fresón. Y amigos, por eso me siento que me siento preso de su corazón. Y amigos, por eso me siento que me siento preso de su corazón. Me ha picado, me ha picado, me ha picado. El bichito es el bichito del amor. Me ha picado, me ha picado, me ha picado. En el centro de mi corazón. Me ha picado, me ha picado, me ha picado. El bichito del amor. ¿Y cómo te pica el bichito que a ti no te cura ni el mejor doctor? ¿Y cómo te pica el bichito que a ti no te cura ni el mejor doctor? ¿Y cómo te pica el bichito que a ti no te cura ni el mejor doctor? Lleva unos días raros, no sé lo que puede ser.

de tu carita, poquito a poco, poquito a poco. Y anda, avísame ya un dodo, porque yo me estoy ya volviendo loco. Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rim, pim, pim, que con el rim, pim, pim, que con el rim, pim, pim. Es verdad lo que te quiero yo, que con el rompompo, que con el rompompo, que con el rompompo. Ay, soledad. Quisiera enamorarte y no te puedo enamorar, y no te puedo enamorar. Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rip, rip, rip, que con el rip, rip, rip, que con el rip, rip, rip. Que te quiero yo, que con el rompompo, que con el rompompo, que con el rompompo. Que no sé qué me está pasando, que no sé qué me está pasando, que cuanto más miro tu cara, que más me estoy enamorando, que más me estoy yo enamorando. Que si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rimpimpim, que con el rimpimpim, es la verdad lo que te quiero yo, que con el rompompo, que con el rompompo, que con el rompompo. Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rimpimpim, que con el rimpimpim, que con el rimpimpim. Es la verdad lo que te quiero yo, que con el rompompo, que con el rompompo. estrella morena, que al río bajas descalza, entre llantos y suspiros, esperando estás al alba. Tu mirada tensa y firme se clavaba en la mía, y el carmín de tu labio, ay, cuánto brillo tenía, y en mi piel iba marcando la aurora de nuevo día, y en mi piel iba marcando la aurora de nuevo día, la cicatriz de tu amor siento yo, la cicatriz de tu amor, espinas de fuego, espinas de fuego en mi corazón. La cicatriz de tu amor siento yo, la cicatriz de tu amor, espinas de fuego, espinas de fuego en mi corazón. Con la aurora y el viento viene radiante, porque si alguien que tú esperas es el que viene a buscarte. Tu mirada tensa y firme se clavaba en la mía, y el carmín de tu labio, ay, cuánto brillo tenía, y en mi piel iba marcando la aurora del nuevo día, y en mi piel iba marcando la aurora del nuevo día, la cicatriz de tu amor siento yo, la cicatriz de tu amor, espinas de fuego, espinas de fuego, el la cicatriz de tu amor siento yo, la cicatriz de tu amor, espina de fuego, espina de fuego en mi corazón. En la noche de la boda, en mi brazo estará. los amantes, tanto nos felicidad, tanto nos felicidad, tanto nos felicidad. De limones se llena el limonero, de limones la arena de la plata. Cuando van las musitas a bañarse, de limones también se llena el agua. De limones se llena el limonero, de limones la arena de la plata. Cuando van las musitas a bañarse, que de limones también se llena el agua. De limones se llena el limonero, de limones la arena de la plata. Cuando van las musitas a bañarse, que de limones. Y continuamos oyendo Noche Flamenca en Radio Alcanceles, y nos queda ya muy poquito y vamos a pasar ya a Satélite para que nuestros amigos puedan seguir escuchando el Satélite directamente. Buenas noches y hasta el lunes que viene en Noche Flamenca.